El cazador maldito. Qué gusto que nos sintoniza el día de hoy, en que le vamos a platicar un poquito sobre lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche de conciertos, en que titula su programa como una de las obras que nos presenta El Cazador Maldito, de César Franck. Le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Pues sí, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta El Cazador Maldito, bajo la batuta de Noham Sur, quien ejecutará junto con la orquesta obras de Odon Parton, David Hartman, César Franck y Paul Dukas. Pues esto será hoy en la noche, viernes 25 de mayo, a las 20:30 horas, en la Sala Tlacna del Centro Cultural, ubicado en la USB. Y antes de hablar sobre las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que son de Odon Parton, el concertino para cuerda, cuarteto de cuerdas, de David Hamram, concierto para fagot, con el solista principal fagot de la orquesta, Rex Gulson, que también nos va a hablar un poquito sobre pues este concierto para fagot. También nos trae de César Franck El Cazador Maldito y de Paul Dukas El Aprendiz de Hechicero. Pues sabemos que los precios general 80 pesos, palco 120 y estudiante 30 pesos. Bueno, pues Noham Sur, que es el director invitado en esta ocasión, como titular, él es titular de la Orquesta Sinfónica de Salta, en Argentina. Él nace en 1981 y es director de orquesta con una gran convocatoria y un amplio repertorio sinfónico, operístico, que incluye más de 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Noham Sur, director invitado en esta noche, pues desde el 2015 se desempeña como director artístico y director principal del Festival Internacional de Ópera Arias Tino Patiera, y desde el 2016 como director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik, en Croacia. Ha dirigido orquestas en diversas partes del mundo. Aquí con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues ya nos ha traído obras maravillosas. Ha estado en Rumanía, en Israel, Alemania, Croacia, Polonia, República Checa y en Argentina. Vamos a escuchar de viva voz de Noham Sur lo que nos cuenta sobre este programa titulado El Cazador Maldito, que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, la orquesta me preguntó si puedo dirigir el concierto de fagoto, por fagoto y orquesta de David Amram, un compositor americano contemporáneo. Es un compositor muy interesante, muy ecléctico, y en un momento del primer uniendo de ese... De esa obra, de esa composición, es un citado de la Sinfonía de César Franck. Entonces, la idea de combinar esa obra con una obra de César Franck era la primera idea. La segunda es una composición, un concierto para fagoto, y hay una otra obra francesa muy muy famosa, muy linda, que es el Apprenti Sorcier de Dukas, que tiene un mini concierto para fagoto también, y hay una conexión también entre Franck y Dukas en modo musical. Entonces, la conexión de esas tres obras es muy interesante. La idea de incluir también una obra antes del concierto para fagoto, que es solo para cuerdas, es el Partos, el concertino de Partos, porque los tres compositores, Amram, Dukas y César Franck, eran y son músicos muy personales, pero también muy nacionales, que escriben en sus propios idiomas, en inglés, en francés. Y Partos era un compositor de Hungría que escribe con muchas modas, con muchas influencias de la música folclórica de Hungría. El público puede esperar a un concierto con muchos colores, con muchos sabores musicales. Hay un compositor israelí, un húngaro israelí, que escribe en el modo de su país. Hay un compositor americano, estadounidense, que escribe con influencias de jazz y de otras. Y dos obras francesas de diferentes épocas que son similares pero diferentes, porque son dos compositores diferentes. Es un buffet de varios sabores y con muchos colores audiales, muchas ideas. Los cuatro obras son buenas obras, son obras interesantes, obras emocionantes. Puede ser que no va a ser cada una de las obras al gusto de cada uno del público, pero por seguro no va a ser aburrido. Bueno, pues esto es lo que nos dice el director invitado en esta ocasión, Noam Sur. Y bueno, vamos a escuchar también al principal fagot de la orquesta, pues él va a tocar esta noche el concierto para fagot del compositor estadounidense Amram, cuyo talento como multiinstrumentista le permitió adaptarse al cambiante medio musical, llegando a ser director de diversas orquestas sinfónicas y componer música para diversos medios audiovisuales. Esta pieza, que se interpretará en la noche para el solista de la Orquesta Sinfónica en la semana, es Res Wulfsohn, que nos va a hablar sobre esta participación del concierto para fagot de David Amram. Bueno, soy Rex Goulson, soy fagot principal aquí en la orquesta, y voy a tocar una obra para concierto de fagot de David Amram este viernes. Well, yo siento que es un concierto interesante, es muy desconocido. Yo, cuando estaba en la universidad, escuché una grabación de este concierto tocado por la fagotista que fue escrito para este fagotista, y me gustó, pero no fue, la música no fue publicada. Y entonces pasó muchos años, pero siempre tenía la idea que era algo diferente, porque tenía elementos de jazz, y es un hombre diferente, creo. con la fagot hay como 4 conciertos que todos tocan, ¿no? Entonces es siempre bonito tocar algo diferente. Pero bueno, sí, hace unos pocos años la pieza fue publicada y ahora estoy tocándolo. Espero que van a gustar. Repito, es una obra diferente. Las melodías son un poco diferentes que es lo común, que lo que escucho por los conciertos, en particular los conciertos de fagot. Pero yo creo que el segundo movimiento, por ejemplo, es muy bello. El primer movimiento es muy rítmico. Y el último es un poco chistoso. Ojalá que van a gustar. Lo que nos dice Rex, que él es el principal fagot de la orquesta, y también queremos comentar la última obra que presenta esta noche la orquesta, es El aprendiz de hechicero, de Paul Dukas. Pues Paul Dukas, que es de nacimiento, nace en París, en Francia, y muere en el año de 1935, a los 69 años, nos trae esta obra del aprendiz de hechicero, que todos conocemos de alguna manera, porque la hizo muy famosa Walt Disney, con este Mickey Mouse vestido de aprendiz de hechicero. Recordábamos cómo se le ponía rebelde la escoba cuando la hechizaba, la quería destrozar, la agarraba a hachazos y se convertían en miles y miles de escobas que llevaban agua y que lo estaban ahogando. Bueno, una caricatura que todos hemos visto, pues está musicalizada precisamente con El aprendiz de hechicero, o conocido también como El aprendiz de brujo, de Paul Dukas. Pues ahí tenemos las imágenes de esas escobas que llegaban con el agua, y Mickey Mouse luchando contra ella, y el brujo no estaba, y él había querido hacer el aprendiz de brujo, se había robado el sombrero. Y así es como recordamos nosotros este poema sinfónico de Paul Dukas, El aprendiz de brujo, también conocido como aprendiz de hechicero o mago. El título original en francés, L'apprendiz sorcier, es un poema sinfónico de este compositor francés Paul Dukas, compuesto en 1897 y basado en la balada homónima de Wolfgang von Goethe, que se trataba de una obra orquestal que pertenece al estilo de música programática y representa la historia de un aprendiz que sin permiso hechiza una escoba para que le ayude a cargar agua. Pues sí, la popularidad de esta pieza crece con el film Fantasía, que en 1940 Walt Disney es en donde nos presenta a Mickey Mouse, que interpreta el papel del aprendiz. La adaptación cinematográfica del mismo nombre fue protagonizada por Nicolas Cage. Y de hecho, El aprendiz de brujo lleva como subtítulo Scherzo sobre una balada de Goethe, y es la obra con que se identifica a Paul Lucas, un profesor de composición sin grandes pretensiones, de pocas obras, entre las que puede citarse el ballet de La Perrée o la ópera de Ariana Barbazul. Pues sí, hablando un poquito del análisis musical del aprendiz de brujo, pues es en rigor una pieza descriptiva programática. Esto es, que cuenta una historia, el ostinato y el crescendo, así como la acumulación instrumental y los colores que de esta se desprenden son esencias en el transcurso de la descripción de esta historia. Lucas alcanza con esta obra un brillo orquestal, una claridad de construcción y una vivacidad rítmica extraordinarios. Pues esta pieza está escrita para una orquesta sinfónica con flautín, clarinete, bajo, tres fagotes y contrafagot. Thank you. Bueno, pues sí, estábamos escuchando este aprendiz de brujo, que de hecho, pues es una pieza que, a pesar de ser un scherzo, está escrita en forma de sonata y contiene cuatro temas, como la introducción y un fragmento conclusivo o coda, que es lo que escuchamos. Y bueno, la instrumentación muy, muy corta deja entrever los temas que se escuchan a lo largo de la obra y al mismo tiempo nos adentran en la atmósfera de la historia de este aprendiz de brujo. Y bueno, pues concluye con un trémolo orquestal seguido de unos golpes de timbales y detrás de ellos pues un brusco silencio. Esta es de las piezas preciosas que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero bueno, es precisamente César Franck con su Cazador Maldito que da nombre al programa. Pues el Cazador Maldito, poema sinfónico del compositor francés César Franck, esta obra inspirada en la balada del Weiler Jäger del poeta alemán Gottfried August Burger, narra precisamente la historia de un conde que, ignorando el sabbat cristiano, sale de casa tocando su corno a la par del sonido de las campanas de la iglesia. En su viaje, una voz empezará a estremecerlo, dejando caer una maldición, condenándolo a ser perseguido eternamente por un sinfín de demonios. Esta obra fue estrenada el 31 de marzo de 1883 en la Sociedad Nacional de Música en París, recibiendo una gran ovación de pie por parte del público, algo a lo que el propio César Franck expresó: no es una sensación que experimente a menudo. Sinfónico de César Franck, podemos ver cómo él era un admirador de Liszt. Escribe varios poemas sinfónicos inspirándose en el ejemplo del creador de este género tan característico del siglo XIX. Pues sí, como comentábamos, este Cazador Maldito es una vieja leyenda germánica a cuyos sucesivos episodios se ajustan las diferentes secciones de la partitura. es una versión de la clásica saga acerca del demoníaco cazador que cabalga frenéticamente a través de la tormenta, de la que también se deriva el Samiel del cazador furtivo y el rey Valdemar de los Gurre Líder, gigantescamente tratados por Schoenberg en su manera postromántica. Pues César Franck toma este asunto del el cazador maldito de su poema de una balada escrita el siglo XVIII por el poeta Burger, de que narra el desventurado sino del conde del Rin, desoyendo la prohibición de cazar durante el día del Señor. El conde ha salido con la manifiesta intención de cobrar alguna pieza. Los sones de las trompas de caza sobresalen al religioso cántico que se eleva desde el interior de la pequeña iglesia lugareña. El sacerdote previene entonces a los compañeros del conde respecto de las posibles consecuencias del sacrilegio que están a punto de cometer. Mas como única respuesta se oye el vibrante reclamo de las trompas subrayando la vertiginosa carrera a que el conde lanza su cabalgadura. De improviso, el jinete advierte que está solo. Los compañeros desaparecieron milagrosamente y su propio caballo no puede moverse. Paralizado de terror, en vano intenta hacer oír de nuevo la voz de su trompa de caza. De la inmensidad llega un cambio, una voz potente, tremenda, maldito seas, y convierte desde ahora en presa propicia para el infierno. Desde ese momento, el conde, cazador en trance de ser cazado, huye desesperadamente a través de montes, quebradas y colinas, en días de bonanza, como en frígidas noches de tormenta, en un continuo tratar de alejarse de la demoníaca jauría que lo acosa sin cesar. Bueno, pues este es el cazador maldito. Pero de hecho, César Franck es más conocido por una hermosa, preciosa obra, ya que él era una persona muy espiritual, muy católico. Él es conocido por esta obra que se llama Panis Angelicus, Pan Angelical. después de haber escrito Panis Angelicus, es que toma esta versión pagana del Cazador Maldito. Pero vamos a escuchar un poquito de este Panis Angelicus y de la vida y obra de César Franck. César Franck fue, además de un gran músico, un gran místico. Su espíritu bondadoso, su desinterés de los honores terrestres, del lucro y del falso brillo mundano, hicieron de él prácticamente durante su vida un desconocido del gran público. Tan solo un grupo de alumnos devotos y algunos pocos músicos de su tiempo pudieron apreciar lo que valía en realidad aquel hombre modesto y retraído, laborioso y ensimismado en sus tareas de organista, pedagogo y compositor, sostenido en una fe profunda que trasluce aún en sus obras de tipo profano, haciéndose sentir con toda la penetración de su alma religiosa en su obra para la iglesia, como este Panis Angelicus que oímos en este momento y que es una de sus composiciones más popularizadas y más claras a la comprensión del gran público. Hemos escuchado una obra típicamente religiosa de Franck. Oigamos ahora una obra profana en la cual no falta, como dijimos anteriormente, la huella de esa fe irrefrenable del gran maestro belga. Oímos en este momento un trozo de El Cazador Maldito, poema sinfónico que escribió Frank en 1882, ya en la total plenitud de su mume. Se inspira en una balada del poeta alemán Gottfried Augusto Bürger, en la cual se versifica la antigua leyenda del conde de Renania, cuando una mañana de domingo sale a caballo seguido de sus perros de caza, mientras de la catedral llegan los tañidos de la campana llamando a misa mayor. Un jinete sobre un caballo color de plata y otro en un caballo color de fuego se colocan de pronto a uno y otro lado del conde. El primero es amable y bondadoso y trata de librarlo de toda acción impía en ese sagrado día festivo. El otro lo estimula en cambio a una embriaguez cada vez más desenfrenada y el conde cede fatalmente a sus incitaciones. Persiguiendo a un ciervo, devasta las mieses de un pobre aldeano y arrolla además a este bajo los cascos de su corcel. Encontrando luego un rebaño, le azuza sus mastines, pese a las súplicas del pastor, que cae al suelo y es también despedazado. Por último, llega a la cabaña de un ermitaño y espolea su caballo contra el anciano. Pero de pronto a su alrededor todo se hace tinieblas y silencio, y mientras irrumpen huestes infernales envueltas en llamas, una voz de trueno lo sentencia desde lo alto a vivir perseguido sin tregua, acosado, con la cabeza vuelta al revés, mirando las jaurías ululantes, en una carrera interminable que durará hasta el día del juicio universal. Podemos apreciar aquí la evolución del pensamiento musical franquiano. Así se revele ya desde sus primeras obras su genial inventiva. Bueno, pues este es el programa que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la noche a las 20:30 horas con El Cazador Maldito, bajo la dirección de Noam Sur, director invitado. El programa Odón Partos, concertino para cuarteto de cuerdas, David Hamrat, concierto para fagot, solista Ref Wilson, y pues de César Franck, El cazador maldito, y de Paul Lucas, El aprendiz de hechicero. Ya saben ustedes, las entradas tienen un costo de 120, 80 y 30 pesos para los estudiantes presentando su credencial. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa ya desde las 9:30 de la mañana y en la taquilla de la Sala Tlacna este mismo viernes. Si por alguna razón no puede usted asistir, recuerde que este concierto se transmite aquí en la frecuencia universitaria a las 20:20 horas. Así que lo invitamos a asistir a este concierto con el título del Cazador Maldito. Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Podemos hacer todos, no tiene que pasar todos, van a ser todos menos primeros y segundos, todos.